En la ciudad de La Falda estará presente la autoridad de Cuenca del dique San Roque y el secretario de Ordenamiento Territorial. En este caso hablamos del doctor Emilio Llosa y de Pablo Riveros, que estarán en el marco de una actividad organizada por un grupo denominado Vecinos y Amigos de la Cuenca Norte del Dique. La invitación a comerciantes, hoteleros, cabañeros, desarrollistas, instituciones, municipios y público en general. Tenemos agua, planificación territorial, reservorio del dique La Falda, cloacas, contaminación, saneamiento. Suma tu gota, suma tu voz. Esto será el día 18 de abril a las 19 horas en el Edén Hotel La Falda. Bueno, hablamos entonces de un encuentro por el agua, donde estará presente la autoridad de Cuenca del dique San Roque, el doctor Emilio Llosa, médico sanitarista, con el que hemos acordado una entrevista para la tarde de hoy, para tratar de tener con certeza, quizás, bueno, alguna idea de cuál es la hoja de ruta que se propone llevar adelante desde la, en este caso, desde la autoridad de Cuenca del lago San Roque. Y por eso entonces invitamos al aire de la radio al doctor Emilio Llosa, que ya está con nosotros. Estimado Emilio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por atendernos. Estimado Emilio, bueno, sabemos que en este caso esta autoridad de Cuenca del lago San Roque comienza a llevar adelante su hoja de ruta, su plan de trabajo en los territorios, y tenemos problemas seguramente estructurales muy graves que nos han llevado a esta situación. En este caso, ¿cuáles serían los puntos principales a trabajar con las poblaciones, con los habitantes de la cuenca centro-norte de acá del valle? Bueno, una de las cosas, Juan, que primero tenemos que saber, y por supuesto los oyentes que están en los territorios de Punilla, es que la autoridad de Cuenca está funcionando como tal por primera vez en la historia de Córdoba hace 45 días. Es una institución que se crea, creo, por ley, por ley provincial, y eso, bueno, le da, por supuesto, una magnitud a la decisión política que es muy importante, que no la teníamos antes. Y entre esas, estos cambios que estamos empezando a percibir respecto de la política de cuencas, uno de ellos, y que le hemos planteado al gobernador, y el gobernador ha estado absolutamente no solo de acuerdo, sino que nos ha, dado las instrucciones para que recorramos todo Punilla en ese sentido, es poder escuchar a las problemáticas, ¿no?, de las personas, de las comunidades, de las ONGs, de las asambleas ambientales en todo Punilla, por supuesto en toda la provincia, ¿no?, porque tenemos tres cuencas que atender, aparte de la San Roque, pero en mi caso, que me toca dirigir, la autoridad de cuenca de la jurisdicción San Roque, del dique San Roque, estoy absolutamente abocado a poder hacer el relevamiento que implica la charla con los vecinos, básicamente, ¿no?, en todo Punilla, y eso es, entre otras cosas, por supuesto, una de las tareas que nos ha encomendado el gobierno, y de las cuales nosotros por ley tenemos esta obligación de hacer participativo todo lo que sea el manejo de cuenca. Sí, se han hecho obras importantes, por ejemplo, el saneamiento en la parte centro-norte está muy avanzado, pero también el crecimiento desordenado de las localidades hace que se estén llevando adelante proyectos urbanísticos fuera de las jurisdicciones municipales, donde no se puede controlar. Y bueno, esto también afecta a la cuenca, porque la cuenca no solamente alcanza las jurisdicciones, sino que va mucho más allá, una vertiente, un arroyo, bueno, surgen en los lugares más rurales, y si la urbanización llega a estos sectores, seguramente también tenga su impacto. ¿Cómo se puede ordenar el crecimiento de estas ciudades, estimado Emilio? Me parece que, tal cual lo decís, hay muchísimas situaciones muy problemáticas desde lo ambiental, desde el ordenamiento territorial. Justamente creo que la necesidad de entrar en contacto con las problemáticas del territorio y, por supuesto, los anhelos, voluntades, pero también las críticas y los señalamientos que pueda hacer la comunidad, es muy importante, ¿no? En esta nueva, por lo menos desde mi punto de vista, en esta nueva concepción de lo que es una autoridad de cuenca y de lo que deberes de funcionario público, que no solo implican cumplir con lo que hay que hacer, sino también fomentar el contacto con la ciudadanía. Y en ese sentido es sentarnos a escuchar, porque las problemáticas son múltiples, pero además hay muchos vecinos, asambleas ambientales, ONGs, digamos, centros vecinales, que han estado muy preocupados por ciertos emprendimientos, por ciertas, digamos, por ciertas formas de desarrollo y modelos de desarrollo que entienden, y yo entiendo también que algunos de ellos están van en contra de lo que implica un manejo sostenible y un manejo responsable de la cuenca. Por lo cual, a eso vamos, ¿no? O sea, estamos recorriendo justamente Punilla, tenemos que sentarnos, escuchar, tomar nota, encontrarnos con los intendentes, ver caso por caso, llevar a la, digamos, acompañarnos de nuestro compañero Pablo Rivero, que es director de ordenamiento territorial, y trabajar en conjunto para poder tener, encaminar, digamos, el desarrollo de Punilla a una forma sostenible de pensar el turismo, de pensar el desarrollo. También se van seguramente a encontrar con localidades donde los vecinos están proponiendo crear reservas. Hay iniciativa para hacer reservas hídricas en casi todos los pueblos del valle. Sí, eso es re importante. Nos parece que es muy importante crearla, pero además, o sea, escuchar primero, ver qué lugares abarca y qué sitio se está intentando proteger, pero luego creo que la mayor responsabilidad del Estado y de los vecinos es hacerlo y hacerlo de forma conjunta, si se quieren, una gestión público-privada o vecinal-privada o vecinal-pública también, es que esas reservas tengan, por supuesto, no solo presupuesto de manejo, sino gente a cargo que pueda cuidar lo que la letra dice, ¿no? Entonces, tenemos ese doble desafío, sin dudas. Estimado Emilio, bueno, estamos conversando con Emilio Llosa, médico sanitarista, en este caso director de la Cuenca del Lago San Roque. La voluntad del gobernador Yaryora, como lo mencionás, es de poner al día a la provincia quizás en estos temas, como cuando se habla de economía circular, cuando se hace un repaso de la gestión de Yaryora en la ciudad de Córdoba, y la cuestión ambiental se ha puesto sobre relieve. Llega la hora entonces de tratar de revertir un retroceso de los últimos años en lo que nos había dejado en esta situación. Sabemos que se está trabajando muy fuerte también para resolver la cuestión del lago, de las cianobacterias. ¿Cómo viene eso? Hola. Sí, Emilio. Ahí te escucho, no, se ve cortado un segundito. No, sí, creo que es una deuda con Córdoba, me parece importante. Creo personalmente que hay una voluntad fuerte, porque lo he escuchado de primera mano, y aparte he tenido la libertad, digamos, y la posibilidad de justamente marcar algunos señalamientos que hacen a la nueva gestión. Esta particularidad, por ejemplo, de poder escuchar y juntarnos con las asambleas ambientales y los movimientos sociales, no se había dado, salvo en situaciones de conflicto como pudieron ser audiencias públicas. Y bueno, y aunque sea un camino cuesta arriba y cueste recuperar la confianza, es importante hacerlo. Desde este punto de vista, yo voy a estar el jueves recorriendo La Falda y la Cuenca Norte. Seguramente me han invitado a una charla vecinos de La Falda que se va a dar en el Hotel Edén a las 19 horas del día jueves. Y bueno, y ojalá que ahí puedan surgir todas las demandas, y algunas por lo menos de todas las que hay, que seguramente son muchísimas, y tendremos que ver justamente punto por punto y caso por caso cómo manejarlo para que esta voluntad, digamos, del gobernador, esta autoridad de Cuenca y esta nueva posibilidad que tiene Córdoba de tener un Ministerio de Ambiente sea vista, digamos, por los vecinos como una cosa concreta, ¿no? Como algo que realmente impacte. Así es, este próximo jueves 18 de abril a las 19 horas estará aquí entonces Emilio Llosa en el Hotel Edén conversando con vecinos. Estimado Emilio, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias a usted y ahí voy a ampliar un poco el tema de lo que estamos haciendo puntualmente en el embalse, pero también lo que le preocupa a los vecinos de la cuenca norte, de la cuenca sur, de la cuenca oeste, que tiene que ver ahí con problemáticas propias de los arroyos, de los ríos, de las sierras, de las cuencas hídricas más pequeñas, ¿no? Así que ahí estaremos y agradezco a los vecinos de La Falda que me invitaron porque nos da la posibilidad justamente de encontrarnos y de dar cuenta de esta voluntad que no es solamente una cuestión de palabras, sino que va a ser traducida en hechos. Que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ahí lo escucharon a Emilio Llosa, director de Cuenca del Lago San Roque, que estará el próximo jueves de visita en la ciudad de La Falda.